Ton cousin mon rival. Donc il va caber la caille sur le pied, tel une bataille sans effet. Mon ana bella na mata bongo na kota sen pepe mboyo lima biyo ye mama biyo na na na na na ele na ele ti amo lele nene ninyo ko trompe mo bali na ele ko mama yo me chante. Likina tangi sapinzo ne pesa yo motema esengo. Api yo zali fatela na kaye sika maye kutula kaye Atana suka mbo Fwema fwema fwema ya solo mwasi ale kima ele na motele. Tala lelo ole singa ipatuk dia mona sali moko na manda Usakali na spina ngayo. Yo mone li bongo nanga ye Palazzo d'Italia. Biyu yo senga kingana beti sa mizike po feti ebonga. Yo sengi permiso yo fumo la pistola mwana mabaleke. Soka ne kusa yango mbandanga kutura yevate. Yo nyoko li bongo nanga yo ye ye ye. Biyu yo kina se paro la même qu'il y a Zambé. La la la la la la la la. Iyo dina de parole na la leomo. Iyo yo tambola kama la même qu'il y a Zambé. La la la la disimexero. Yo yo yo. Be you, mana. Marcelin Pilomba.